saludamos ya enseguida con Cristian Espinosa, que nos acompaña con el segmento de Periodismo Digital. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenidos a Cobertura Digital, el primer programa que se dedica exclusivamente a las iniciativas de nuevos medios, internet y nuevas tecnologías. Hablamos de internet del Ecuador y la novedad de la red de redes. Su resumen lo pueden encontrar en www.coberturadigital.com o pueden escribirnos a nuestra dirección director@coberturadigital.com. Les saluda Cristian Espinosa y estos son los titulares que tenemos para este programa. Tenemos tres notas hoy, Miguel Ángel. El iPhone de Ecuador es noticia en Colombia. En el podcast de Informática Popular vamos a ver por qué el iPhone de Ecuador ha sido noticia en Colombia. A propósito de una noticia que llega esta semana, ¿liberado el iPhone? JeffersonPerez.com versus Paquillo.es. Rápidamente vamos a ver algunas novedades sobre el triunfo de Jefferson, pero en internet. Finalmente, una recomendación de un taller de investigación y fuentes de internet que se realiza en la Universidad de las Américas este sábado a partir de las 8. Vamos con el desarrollo. El iPhone de Ecuador es noticia en Colombia. La anterior semana les habíamos contado que hicimos unas pruebas con el iPhone, que tuvimos la suerte de probar a uno de los primeros usuarios que trajo acá al iPhone, este aparato que incorpora el teléfono a todo lo que significa el MP3, el iPod, la fusión del teléfono con el iPod, reproductor MP3 y teléfono y otras opciones. Ha sido noticia en el podcast de Informática Popular de Colombia, así que vamos a hacerles escuchar una parte del audio en el cual se habla de estas pruebas que se están haciendo en Ecuador, pero en Colombia. Muy bien, vamos entonces a los 47 minutos. Hay un artículo en Ecuador. En Ecuador hicieron la prueba del funcionamiento del iPhone. Ajá. Allí y parece que va bien. Este dato lo encontré en blog que se llama Cobertura Digital. Este blog, Cobertura Digital, estamos serio, escuchando. Es un blog con información seria, periodística de alta calidad. Le recomiendo visitarlo. Allí hizo una reseña del uso de un iPhone en Ecuador. Se conectaron a internet, hicieron llamadas, etcétera, desde Ecuador, y parece que funcionó bien. ¿Otra vez con roaming internacional o fue que le abrieron la banda? No, sin abrir la banda, porque roaming internacional. Es que, o sea, echa la regla, echa la trampa. Ya hay varios grupos que se han dedicado y han tenido éxitos hasta el momento, creo que considerables, en liberar el iPhone. Porque lo que hemos hablado, eso de que lo obliguen a uno a utilizar un programa con un hardware, no todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo está en las condiciones de hacerlo y no siempre es posible hacerlo. Lo que nos decíamos, que por ejemplo el iPhone no trae planes empresariales, entonces las empresas no están dejando que la gente utilice el iPhone para el trabajo. Ok, esas las expresiones del podcast de Informática Popular, a los cuales a propósito les mandamos muchos saludos desde acá, desde el Ecuador, al podcast de Informática Popular. Es un programa que se transmite exclusivamente por internet en Colombia y que han hecho una referencia a las pruebas que hicimos acá en Ecuador a través de coberturadigital.com y que la dimos a conocer en provincia aquí en Radio Nuevo Tiempo. Y ellos hablan de las pruebas que hicimos y de cómo ya se está buscando liberar el iPhone. ¿Qué es esto? Quiere decir que el iPhone solo se puede utilizar con, como saben, con la operadora AT&T de Estados Unidos. Uh-huh. Si alguien trae acá el aparato, no van a poderlo utilizar localmente como teléfono, sino que van a tener que hacerlo como que fuera un teléfono internacional con roaming. Claro. Ahora, esta semana tenemos la noticia de que ya han logrado liberar al iPhone. Hay una noticia de que se consiguen liberar al iPhone para usarlo con cualquier operador, con un simple programa. ¿Y esto qué significaría? Significa esto que ya unos hackers se han inventado un software, un programa que permita simplemente conectar el iPhone a la computadora, colocar el software y poderlo utilizar como que fuera un teléfono local. En cualquier otro país, digamos. En cualquier otro fuera país. Fuera de los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos. Uh-huh. Dice, un grupo de hackers ha conseguido liberar el iPhone de Apple para poder utilizarlo con cualquier compañía mediante un programa que tarda apenas un par de minutos en hacerlo. También han anunciado que venderán este software a cualquiera que esté interesado a partir de la próxima semana. Esta información ha sido tomada del popular blog de tecnología Engadget, que ha confirmado tras probarlo que el sistema de iPhoneSimFree.com, así se llama la página, el origen de la página donde funciona este software, iPhoneSimFree.com, y que una vez utilizado permite cambiar la red telefónica a a través de la que funciona el nuevo teléfono de Apple. El proceso solo duró unos minutos, no nos contó ningún esfuerzo, aseguró Engadget. O sea que ya, claro, ya saben, ¿no? De poco se va dando la apertura para que en cualquier otro lugar se pueda utilizar este singular aparato, el iPhone. Más que todo con la ventaja de poderlo hacer localmente, porque claro, nos sale por lo menos al triple el costo, porque sería a través de llamadas internacionales. Hicimos las pruebas aquí con el teléfono, con ese sistema, funciona aquí. Tiene ciertos problemas de conexión con la red telefónica, hay veces que no cuadra bien, pero funcionaba. Pero ahora ya se lo puede liberar. Fíjense que ustedes ya, esta noticia es la que está circulando hoy en estos días en internet, y también la referencia que se hizo a las pruebas que estamos haciendo acá en el Ecuador. Así que esa es la novedad que tenemos esta semana, la liberación del iPhone. De hecho, esta noticia en Google News se habla de la pugna por ser el primero en liberar un iPhone. También parece que ya hay reacciones de Apple para tratar de detener el lanzamiento de estos piratas informáticos, pero es en lo que está el lanzamiento de este nuevo software para poder utilizar el iPhone en cualquier parte. Son las 7:52, tenemos otras notas informativas para esta mañana. Importante, Miguel Ángel, también queríamos contarles de cómo el triunfo de Jefferson Pérez ha hecho muchas reacciones en internet. Siempre es interesante ver qué se ha dicho más allá de lo que hemos visto en los medios, o qué cosas podemos ver en los nuevos medios que no alcanzamos a ver en los medios tradicionales. Por ejemplo, hay muchos videos. De hecho, ya ustedes saben, pueden entrar a youtube.com y encontrar y recordar estas imágenes de los videos. De hecho, hay un homenaje que se puede ver con música que de nuestra chola cuencana, que vamos a escuchar un ratito. A ver, vamos a escuchar entonces. Música para Jefferson Pérez, ¿verdad? Con esta música, el homenaje a Jefferson Pérez, es un video el que estamos viendo este momento a través de youtube.com. Un video que dura 4 minutos, tiene ya más de 1,000 vistas, y podemos ver algunas de las imágenes con las cuales Jefferson Pérez consiguió este tercer campeonato. Siempre importante, porque algunos realmente no lo pudimos ver, repetirlo las veces que queramos, y ahora hay este homenaje que está ya en youtube.com. ¿Cómo hay que teclear ahí para en YouTube mirar? Ingresamos youtube.com en español, ¿no? youtube.com, y digitamos Jefferson Pérez. Ahí vamos a encontrar toda una gama de videos. Hay 20 videos en total que han sido subidos por personas comunes y corrientes que han hecho su propio homenaje a Jefferson. Hay declaraciones del marchista. Por ejemplo, el momento que le colocaron la medalla, yo no tuve la oportunidad de ver cuando le colocan la medalla a Jefferson y canta el himno nacional. Importante poder chequear eso. Y también nos ingresamos a jeffersonpérez.com, a la página oficial, ¿no? de Jefferson Pérez, que a propósito está caída este momento. Tratamos de ingresar, pero parece que tanta gente está ingresando al sitio de Jefferson en estos momentos que el ancho de banda colapsó. Pero hay una opción en Google que se llama Encache, con la que ustedes pueden ingresar a una versión de respaldo. Ustedes ingresan a Google, colocan Jefferson Pérez y le dan clic en caché, van a encontrar el sitio, un respaldo del sitio. Eso es lo que hemos hecho, y ahí también ya se encuentra incluso también algunos videos del Mundial de Atletismo. El título: Grande Jefferson, Grande Ecuador, Tricampeón Mundial en Osaka. También nos ingresamos a paquillo.es, el sitio del contrincante especial de Jefferson, que siempre otro de los favoritos ahí en la competencia, ¿no? Sí, el contrincante de Jefferson. Ingresamos a la página y fíjense que en el sitio de Paquillo encontramos que él tiene una declaración en la cual él mismo admite, bueno, dice que en Berlín será otra historia. Primero, él habla ya de quiere ya retarlo a Jefferson Pérez para Berlín. Dice que en una carrera rápida puedo ganarle, afirma Paquillo en su página web, pero una competición de estrategia y es más complicado. Paquillo lo admite. Jefferson Pérez tiene más fuerza mental que yo. Fíjense que lo dice, ya no es solamente lo que aquí en Ecuador estamos constantemente destacando, esa fuerza mental que tiene Jefferson, sino que lo dice su propio contrincante, Paquillo, en su página web, paquillo.es. Jefferson tiene más fuerza mental que yo. También podemos encontrar en la página de ESPNDeportes.com, ustedes pueden ingresar a ESPN Deportes y van a encontrar un análisis de uno de los columnistas más importantes de ESPN, en la cual él hace una reseña del triunfo de Jefferson, y que también nos da una pauta de lo que significa el triunfo y en el cual él cuenta la estrategia de Jefferson Pérez y que Paquillo admitió su error. En el kilómetro 14, Jefferson picó y me dijo que lo acompañase, cuenta Paquillo, pero el cambio fue muy brusco y le respondí, ve tú, por miedo al calor. Poco a poco me uní a él, pero en el 17 cambió y tuve la misma duda. Se adelantó 15 segundos y era imposible recortar esa diferencia. Me había vencido porque no puedes ganar si tienes dudas. Es lo que dijo Paquillo también. Es increíble lo que ha estado ocurriendo con el triunfo de Jefferson. Y en internet hay, en la Wikipedia, a propósito, wikipedia.org, está la historia de todos los triunfos de Jefferson Pérez, wikipedia.org, y buscamos Jefferson Pérez. Así que este homenaje valga la pena a Jefferson también en internet y podemos todos acudir a estas fuentes ciudadanas. Finalmente, en nuestros últimos minutos, Miguel Ángel, queremos invitar a todos quienes nos están escuchando a través de Nuevo Tiempo y también en el mundo a través de internet, a un curso que estamos organizando con la Universidad de las Américas, donde tengo la cátedra de periodismo digital, un curso de investigación en técnicas de fuentes a través de internet, investigación a través de internet. Es el sábado primero de septiembre, de 8 a 1 de la tarde. ¿Sí? Así que les invitamos de este curso. La ventaja es que cada persona va a tener una computadora con internet en la cual se van a poder hacer sus prácticas toda la mañana de 8 a 1 de la tarde en la Universidad de las Américas, de este curso que es auspiciado por la Universidad de las Américas y coberturadigital.com. Con eso nos estamos despidiendo del programa. Les recordamos que pueden tener los enlaces en www.coberturadigital.com. Se despide de ustedes Cristian Espinosa.